por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Extremo 5. Acabas de escuchar a Icon for Hire en la posición número 5 internacional con su tema Off With Her Head. Punto Extremo. Tenemos que aprender a cambiar y dejar de ser resistentes a todo lo que es bueno para nuestras vidas. Extremo 4. It's just about to break. It's more than I can. Extremo 4. Thousand Foot Crush te trajo su canción War of Change. Punto Extremo. En el 3 ahora escucha a Submission Red con su tema Fight For Me. Este tema se encuentra en su producción Untamed Ones y es una banda que fue bastante apoyada en las últimas ediciones de Punto Extremo. Extremo 3. Killet te trae ahora Sick of It, parte de su producción Rise. Extremo 2. Sick. Momento de que disfrutes del resumen de extremos internacionales de esta 11ª temporada. 31. Veintiocho. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. Dieciocho. 17. 16. 15. 14. 13. 12. I'm looking for the rhyme and reason. Are you born? Why you leaving? What you fearing? What you believe in? Why you living and breathing? 11. No, not gonna die. Why, oh, and hey, I know that you can find a way. You're beautiful to me. 9. Remember me, I- escucha. Cuatro. Tres. Antes de cerrar esta edición de Punto Extremo, última de esta 11ª temporada, es necesario agradecer a los que hacen posible que el programa salga al aire. Henry y Leonor Dueri, propietarios de la radio. Gustavo Estrada, productor de Estéreo 97. Y Ricardo Irusta, jefe de programación de la radio. También a Melina, Zoe y Melissa, mi familia querida que hace posible que este programa salga domingo a domingo, dándome fuerza para seguir adelante. Aquí se cierra esta 11ª temporada. Ahora te presentaré al extremo internacional número 1, el tema que ha estado más semanas en listas y también el tema más apoyado durante toda esta temporada. Ellos son Children 83 y cierran esta edición con su canción We Will Never Say Goodbye, sencillo promocional que se encuentra en su producción On The Run. Soy Jesús y me encantó acompañarte. Si Dios quiere, nos reencontraremos en una siguiente temporada. Adiós. Extremo 1. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.